Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿qué formas tiene lo invisible? Con Gabriel Yelón. Tal vez a esta altura esta pregunta sea ociosa. Y no por eso la voy a dejar de formular. ¿Invisibilidad es igual a vacío? Y no, digamos. Porque claramente hay cosas que son invisibles. Primero que... nosotros creo que estamos hablando de invisible como no perceptible. No, digamos, perceptible, exactamente. Porque sí. Uno podría decir, bueno, estas cosas, hay cosas que son invisibles porque no se ven, pero evidentemente se sienten de otra manera, ¿no? Entonces la voz es invisible, pero claramente está ahí, qué sé yo, y de hecho uno puede ser ciego y darse cuenta de que el mundo existe, ¿no? Y hay una riqueza de cosas que van más allá de la vista. Gabriel Yelón, doctor en biología. Pero de todas maneras hay cosas que pasan desapercibidas, en ese sentido son invisibles, y que claramente están ahí. Y hay ejemplos como muy tontolones, pero que te dicen mucho. Justamente la teoría atómica, en realidad, toda la idea de átomos no pudo despegar hasta que no hubo una química en serio, digamos. Después eso lo vas a desarrollar, porque es un... punto de quiebre muy, muy interesante. Sí, ¿verdad? muy grueso, digamos. Y en realidad lo loco es que la química en serio no pudo despegar hasta que no se dieron cuenta los científicos, los pensadores de la época, los savants, digamos, no se dieron cuenta de que había que estudiar los gases. En realidad no se dieron cuenta porque en general los gases como que no los veían. Claro, volvemos por otro camino al punto anterior. Claro, o sea, no... Claro. Y vos podés hacer... Es una cosa muy linda que cualquiera puede hacer en su casa, que es agarras un frasco, un vaso, una jarra, y le pones bicarbonato que compras en la farmacia, y le agregas vinagre que compras en el súper, y empieza a efervecer, ¿está bien? Y en realidad el frasco se está llenando de un gas, que ahora sabemos que es dióxido de carbono, que es un gas que si te tratas de respirar te morís, qué sé yo, o sea, si pones una rata ahí se va a morir. Pero lo loco es que es muy, muy, muy denso, muy pesado. Entonces no se va. Vos no lo ves. Y la jarra está llena de una cosa invisible. Y si vos prendés un fósforo y lo metés adentro de esa jarra, apenas cruza el borde de la jarra y ya está como adentro, entre comillas, el fósforo se apaga inmediatamente. Y es una cosa que para los chicos es un truco de magia. Claro, muy llamativo. Magia, porque, magia pura. Porque vos no lo ves a ese gas. Y sin embargo, de repente es una cosa que te da evidencias de que en efecto está ahí. Entonces, está bueno porque es casi como una metáfora muy linda de cosas que no les estás prestando atención, pero si de repente te das cuenta que está, porque hay cosas que te llevan, digamos, no tenés otro remedio que aceptar, claro, que está lleno de gases, que eso no es aire, o sea, es otra cosa. Recién ahí los científicos, cuando se dieron cuenta de que existían todos estos gases, se empezaron a estudiar en serio. Y los gases son muy, muy particulares y te permiten, son muy sencillos en realidad desde el punto de vista físico, mucho más sencillos que los sólidos y los líquidos. Y entonces fue ahí cuando despegó. Entonces es muy loco, o sea, hasta que no se dieron cuenta que el bacalao se cortaba entendiendo los gases, no, claro, la química no pudo despegar. Y eso se dio que en realidad los gases nosotros casi... como intuitivamente los damos por sentados. Es como que no lo tachamos de nuestra existencia. Si vos te muestran un vaso que no tiene agua o que no tiene nada, mira, lo digo así. Nada, claro. Exactamente. Yo te, vos me decís, ¿qué tiene este? Nadie va a decir, está lleno de aire. En realidad está lleno de aire. Nadie lo va a decir, es tonto decirlo. Porque realmente es como que los anulamos, digamos. Y, ¿no? O sea, tuvimos que poder verlos para poder empezar. Así que, justamente, todo está lleno de aire. El vacío, digamos, empieza científicamente con la bomba de vacío, cuando empiezan a sacar aire de cosas, digamos, entonces empiezan a dar cuenta que en realidad hay lugares donde en efecto puede no haber nada. Y entonces eso por contraposición te dice, bueno, entonces esto que nosotros creíamos que era la nada, que es, en realidad está lleno de algo, que es el aire. Y cuando le damos bola a eso, ahí empiezan a venir las respuestas. Entre 1803 y 1808, John Dalton utilizó la ley de conservación de la masa y la ley de composición constante, dos leyes fundamentales de las combinaciones químicas, como base de una teoría atómica. La esencia de la teoría atómica de la materia formulada por Dalton se resume en tres postulados. 1. Cada elemento químico se compone de partículas diminutas e indestructibles denominadas átomos. Los átomos no pueden crearse ni destruirse durante una reacción química. 2. Todos los átomos de un elemento son semejantes en masa, peso y otras propiedades, pero los átomos de un elemento son diferentes de los del resto de los elementos. Y 3. En cada uno de sus compuestos, los diferentes elementos se combinan en una proporción numérica sencilla. Así, por ejemplo, un átomo de A con un átomo de B, AB, o un átomo de A con dos átomos de B, AB2. La teoría atómica de Dalton condujo a la ley de las proporciones múltiples, que establece que si dos elementos forman más de un compuesto sencillo, las masas de un elemento que se combinan con una masa fija del segundo elemento están en una relación de números enteros sencillos. Lo mencionaste, ahora lo retomamos y queda pendiente el tema de la química. John Dalton, teoría atómica, 1800. ¿Qué es lo que genera? Tu pregunta es, ¿qué es, cuál es el impacto o qué es la idea? Lo que construye, el impacto, lo que arrastra eso que construye, claro. Eso que presenta. Porque si uno dice teoría, y no es una menor teoría atómica con todo el significado que después va a tener en los siglos posteriores, bisagra se llama, sí. Esos momentos. Es un momento un momento muy particular y que la verdad que yo creo que pinta mucho la ciencia, a la ciencia en general. Dalton tiene, hay como mucha riqueza en como Dalton, lo que hizo, su persona. Lo que hay que tener en mente es que todo el mundo estaba con, o sea, todos daban por sentado que había átomos. En ese momento. Había muchas discusiones, pero muchas discusiones y muy fuertes, pero quiero decir, no es que a nadie se le había ocurrido, digamos. Newton hablaba de átomos y eso fue mucho antes, digamos, casi un siglo antes que Dalton. Muchos no se animaban, estaba como medio mal, decir, porque era como demasiado especulativo, como. O sea, casi dentro del terreno de lo que nunca sabremos, si hay átomos o no. Pero en realidad, si te presionaban, y la verdad que es razonable que haya átomos. Uh-huh. Era como una cosa que era muy seductora como idea para los científicos. Pero no había manera de agarrarlo. Entonces, era por un lado muy seductor y por otro lado mostrabas el costado flaco, digamos, como diciendo, te pesqué creyendo en algo que es imposible que demostrar. Es imposible demostrar. Claro, vos te la das de muy científico, claro. Pero en el fondo sos muy mágico. Entonces había esa cosa como medio dual. Pero digamos, la idea era bastante sofisticada y estaba y existía hacía muchísimo tiempo. Pero lo loco es que Dalton no es que dijo, bueno, a ver qué hago con la teoría atómica, qué sé yo. En realidad él tenía un problema. A él le gustaba mucho la meteorología. Había tenido un maestro que lo había iniciado científicamente en la meteorología, un tipo muy pobre Dalton, ¿no? Un tipo muy, muy humilde. Y hacía experimentos, hacía muchas determinaciones con higrómetros y medía la lluvia y ese tipo de cosas. Y estaba muy preocupado por algunos problemas, que es que por qué, si la atmósfera tiene muchos gases y algunos son más pesados que otros, ¿por qué no se forman capas? Es decir, ¿por qué están todos mezclados? ¿Por qué no están los más pesados en el fondo y los más livianos más arriba? Eso sería lo previsible para otro tipo de estados, el líquido, por ejemplo. Sí, no, los líquidos también a veces se mezclan, pero digamos, había un montón de consideraciones en ese momento de cómo eran las cosas que esto lo preocupaba. Era como que no terminaba de cerrarle. Entonces dijo, bueno, en realidad tenía toda una idea compleja, que yo hasta ni me la acuerdo ahora que cómo era su razonamiento, pero que decía, bueno, esto por ahí tiene que ver con que los átomos en realidad tienen distinto tamaño, entonces se acomodan de distinta manera. Entonces, como trataba de buscar la idea de átomos para ver si le podía dar sentido a esto que pasaba en la atmósfera, que él le parecía que no, en teoría no tendría que pasar y pasa, claro, digamos. Claro. Y entonces dijo, bueno, yo en realidad cómo puedo medir el tamaño, no puedo medir el tamaño de los átomos, pero capaz lo que pasa es que son de distinto peso, dijo. Entonces dijo, a ver, ¿cómo puedo yo medir el peso de los átomos? Bueno, el peso evidentemente no lo voy a poder pesar en una balanza, pero por ahí lo que puedo hacer es ver cuánto más pesado es un átomo que otro. Y ahí el tipo, fue el momento bingo, digamos, donde él se sacó un poco la lotería, pues fue esa idea. Y se le ocurrió algunos métodos, básicamente agarrar una sustancia y descomponerla en sus elementos constituyentes y ver cuánto peso hay de cada una de esas cosas. Entonces, si, no sé, el agua está hecha de hidrógeno y de oxígeno, si vos la descompones, obtenés una determinada cantidad en peso, digo, ¿no? Una cantidad de gramos peso, sí, de hidrógeno, sí, gramos, una cantidad, sí, sí, de gramos de oxígeno. Uh-huh. Y siempre hay más oxígeno en gramos. Entonces, bueno, entonces lo que esto quiere decir es que el átomo de oxígeno es más pesado que el átomo de hidrógeno. Esta fue la idea original. Y empezó a tirar de esa piola. Y todos los científicos que le siguieron fueron encontrando cada vez más. Él llegó hasta cierto punto, después, bueno, pasó el bastón, se murió, que sea. La ciencia siguió, pero fue ese el punto clave. Y fíjate qué chiquito que es y cómo viene. No es que dijeron, muchachos, resolvamos el problema de los átomos. A ver, ¿hay átomos o no hay átomos? Señores, hagan algo. No fue así. El tipo estaba preocupado por otra cosa. Dijo, bueno, esta idea por ahí me ayuda. Se le ocurrió una cosita chiquita. Y de ahí eso dio frutos. Fue una línea fructífera de investigación. Empezaron y fueron sumando otros y finalmente amasaron tanta información que se fueron convenciendo de que sí, de que había átomos, de que tenían pesos distintos, que tenían tamaños distintos, que se unían de distinta manera. De a poco, todo eso llevó, digamos, un tiempito, digamos, casi 100 años, básicamente. El doctor en biología Gabriel Chelón posee una extensa experiencia docente en los niveles secundario y universitario y ha participado en diversas actividades de divulgación científica, así como en la creación de proyectos de educación científica no formal. Gabriel Chelón es autor de los libros El huevo y la gallina y Había una vez el átomo, ambos publicados por Siglo XXI Editores. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Gabriel, nos quedan algunos pocos minutos por delante y hay una cuestión que no quería dejarla pasar, porque así como mencionaste a Darwin al pasar, así como mencionaste y con mayor extensión a Dalton, así como te detuviste también en Galileo, viniendo más aquí en el tiempo, hay una referencia al pasar curiosa para el que le quiere hincar el diente, creo que puede ser la punta, como se dice habitualmente, de un iceberg, que vaya a saber qué tiene por debajo de la línea de flotación. Lo presentás así, 1909, Mach, creo que se pronuncia. Mach, sí. Te agradezco la corrección. Lenin. Y metida, sí, en esa relación que ahora describirás cómo fue, haces una referencia a que la tesis doctoral de Carlos Marx compara a quiénes, Epicuro, sí, y Demócrito. El Demócrito, exactamente, sí. ¿Cómo aparece este otro pensamiento que a lo mejor está dentro de esta línea de Aristóteles, de Platón, de San Agustín? Tal cual. Bueno, es que ahí es toda la cuestión filosófica, digamos, que es que las grandes filosofías que se plasmaron en realidad como en Occidente, que son, digamos, básicamente Platón y Aristóteles, son como las postsocráticas en alguna idea. Había una serie de pensadores antes, que son los llamados presocráticos, de los cuales en algún punto siempre lo que se considera es que los más cercanos a la, al modo de pensamiento que tenemos actualmente sobre la realidad son los atomistas, justamente, ¿no? Son de, Demócrito, básicamente, y los epicúreos, que fueron los que tomaron esta mirada, que en realidad es una mirada materialista, ¿no? Donde realmente lo que importa son las interacciones entre objetos materiales, y que todo lo que nosotros percibimos como realidad es en realidad, fíjate cómo lo digo, interacciones físicas entre cosas. Que uno lo ve, es común. Yo desde chiquito, por ejemplo, ¿existe el alma o no? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué son las emociones? Y en realidad cualquier neurobiólogo te va a decir, y bueno, hay cosas que pasan en el cerebro tiene ciertas funciones, construye una visión de la realidad, tiene pensamientos, etcétera, etcétera. Cuando te morís eso deja de funcionar, una visión materialista, ¿no? Y bueno, en realidad todos los movimientos que uno asocia con la izquierda política, pero que en ese momento eran movimientos de pensamiento social, con accionar social, pero también con una mirada de entendimiento social, o sea, es decir, de sociología o ciencia política, yo no sé qué categorías existían en esa época, tenían una mirada justamente muy materialista. O sea, en realidad lo que plantea en ese momento el marxismo es un materialismo histórico, el materialismo dialéctico. Entonces, claro, las visiones más materialistas, como la de Darwin, que ofrece una visión material de cómo se produce la evolución biológica, que no apela a que los organismos tienen esencias particulares o tendencias ad hoc a la complejidad o a lo que fuere, sino que, bueno, son casi como partículas que están interactuando. Bueno, eso tenía cierto appeal, digamos, ¿no? Tenía como, claro, cierto atractivo. Y la teoría atómica, yo creo que era la, como la expresión máxima, ya desde la época de Demócrito, de decir, todo en el fondo son partículas que se están chocando las unas contra las otras, y todo lo que nosotros vivenciamos, aún nuestros momentos de gozos y de tristezas, y las cosas más bellas y los atardeceres, y lo que nos producen nuestras lágrimas y la culpa y el amor y todas esas cosas, en el fondo no son más que interacciones materiales. Entonces yo creo que ese era un poco la gran seducción de estas ideas. El inglés John Dalton estudió inicialmente en una escuela rural y a los 12 años se convirtió en maestro de escuela. Las primeras investigaciones científicas de Dalton se desarrollaron en el campo de la meteorología. Diariamente efectuaba observaciones tanto de la temperatura y la presión barométrica como otras de índole pluviométricas. En 1793, a los 27 años, publicó su primera obra, Observaciones y ensayos meteorológicos. John Dalton fue el primero en describir la ceguera hacia los colores, daltonismo, que él y su hermano padecían. Dalton fue autor de la teoría de los átomos que formuló por primera vez en 1803 y es la piedra angular de la química moderna. John Dalton llegó a su teoría atómica a través del estudio de las propiedades físicas del aire atmosférico y de otros gases. Te había comentado que estábamos llegando, sí, al tiempo límite. Dos cuestiones. Una, el agradecimiento por haber compartido esta conversación. No, ahí el agradecimiento es mío por poder charlar de esto, que para mí me encanta y es importante, y entonces la verdad que compartirlo es un placer, así que el agradecido soy yo. Donde había una vez el átomo es simplemente una excusa para hablar de otras cuestiones, así yo entiendo este texto, que tienen que ver con la ciencia, con la filosofía, con la literatura, con el sentir, el vivir y el interpretar el mundo. Eso por un lado. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad, y acá te apelo, y a tu síntesis, a tu brevedad, a tu concisión, incluso a lo mejor a una única frase que pueda graficar, representar, definir de qué va esto del tiempo. ¿El tiempo? Porque estamos llegando al final de este tiempo, uh-huh, que es el tiempo que tenemos como audición, estamos en el aire, en eso llamado éter. Una luz en un rato se va a apagar, aquella que dice en el aire, y dejaremos de ser parte del aire. Es muy gracioso, mi hijo que tiene 13 años me pregunta cosas así como muy grosas para las cuales no tengo respuesta, y entonces estamos, ¿qué es eso de las cuatro dimensiones? Y yo, sí, yo parezco, lo que pasa es que en la relatividad para Einstein el tiempo y las tres dimensiones del espacio son equivalentes. Entonces, lo que llama la atención es por qué nos podemos mover libremente en el espacio, pero en cambio en el tiempo al menos parece que estamos confinados a movernos siempre a la misma velocidad, por decirlo de alguna manera, no sé cómo expresarlo, y en una misma dirección, ¿no? Como uh-huh. Incluso dicen que el tiempo, desde el punto de vista físico, no hay muchas ecuaciones, que en realidad solo la segunda ley de la termodinámica, como que habla de la dirección del tiempo, y no es una ley física, en realidad es una ley de información, de probabilidad, qué sé yo. Gabriel Shelon, doctor en biología. Yo me siento tan... me saco la vestimenta científica. El tiempo no es una cosa que haya pensado nunca desde el punto de vista científico. Es algo que experimento a veces con placer y a veces con tristeza, que va pasando. Y uno va creciendo y va envejeciendo y van pasando cosas y uno vive en el tiempo. Así que no tengo ninguna visión que trascienda la que cualquier otra persona haya experimentado y vivido sobre eso. Me parece que nos pasa un poco. Los científicos no es que podemos hablar de todo. Creo que justamente lo interesante es que fue esa transición de Galileo, ¿no? Como Aristóteles pretendía hablar de todo. Claro. Y los científicos un poco como dicen, bueno, voy a hacer como un approach a estas cuestiones filosóficas, pero la voy a hacer un poco como lo hace una persona un poquito más normal, que es, bueno, yo sé de esto, voy a tratar de hablar de esto, vamos a tratar de investigar y de contestar estas preguntas, y después uno va armando el rompecabezas. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra, Ignacio Fernández y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas y Leonardo Vázquez. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com